para nosotros los cristianos. Alternativa, fíjense que no es una sola vía, sino es una alternativa. O vamos a vivir de lo natural, y esto no había necesidad de fe, o vamos a vivir de lo sobrenatural, y entonces hay necesidad de fe. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito como sombras, como figuras de lo que ha de ser vivido. Ahora. Entonces vamos a leer en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, una historia muy corta, muy ilustrativa, muy clara, no deja lugar a dudas, y vamos a ver qué vamos a escoger. Yo tengo que decidirme qué voy a escoger, y usted tiene que decidirse personalmente qué va a escoger, pero la decisión que tomemos, los que tenemos influencia sobre un área, por ejemplo, padres de familia, ministros, cualquier persona influyente sobre otros, no hay nadie que no tenga influencia sobre alguien, va a repercutir su decisión de esta alternativa en los demás. Es decir, usted va a ayudar a que otros floten o a que otros se hundan. Y puede que sean familiares muy, muy, muy cercanos. Así que lo vamos a pensar bien. Yo creo que esta mañana nos vamos a ir sin haber tomado una decisión en la alternativa. Leo, capítulo 4, segundo libro de los Reyes. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor, pero han venido los acreedores a tomar a mis dos hijos como esclavos suyos. Oiga bien. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella le respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Fíjese bien, tenía aceite. Entonces él le dijo: ve, pide prestadas por todas partes de todos tus vecinos vasijas vacías, no pidas pocas. Yo quiero que lo oiga bien. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ese pues se fue de su lado, cerró la puerta detrás de sí y de sus dos hijos, y ellos le traían vasijas, y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y le contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite, paga tus deudas, y tú y tus hijos podréis vivir de lo que quede. Amén. Bueno, pueden sentarse. Acomódense bien porque aquí va la avalancha del asunto. Porque esta es una invitación como la que le hicieron a la viuda, ¿no? Bueno, primero, si usted oyó bien la historia y no se distrajo. Si usted oyó bien la historia, noto, en primer lugar, que se puede estar viviendo una vida de anhelo en la búsqueda de la palabra, como lo eran los hijos de los profetas. Pero su casa, de ellos, de estos buscadores, está en miseria. Fíjese bien. Se puede estar, diríamos, hermano, viviendo demasiado de lo natural. era posible que un profeta, porque hijos de los profetas eran profetas, ¿cómo era posible que un profeta de Dios tuviera a su familia endeudada? Fíjense, en donde había milagros, en donde había ministerio como para llenar el mundo, en Eliseo. ¿Cómo era posible eso? Y es más, viene y el marido, que era el que tenía, el que llevaba el sustento mínimo a la casa, se muere. Fíjense bien. Y ahora en el relato se nota que la familia, la esposa, los hijos, se quedaron en la miseria y endeudados. ¿Qué sería eso? Yo diría que es una lección para hacernos entender que puede haber un Dios grande, milagroso, con ministerios en la tierra tremendos, poderosos, como el de Eliseo, y haber gente que no aprovecha eso, que a cambio de eso vive una vida completamente a ras de suelo. Hay mucha gente que usted sabe que dice que cree en milagros, cree en maravillas y en prodigios, y nunca los disfruta. Ah, yo creo que el Señor sana, nunca ha sido sanado. Yo creo que el Señor puede ser sobrenatural con nosotros ahora, y puede hablar, y puede hacer y deshacer, pero nunca lo ha hecho con Él. Fíjate bien, es posible, hermano. Yo le diría que ahora hay muchas como la viuda esta, mucha gente. Y yo no estoy hablando del mundo, los del mundo son huérfanos. Estoy hablando de los herederos. ¡Aleluya! ¿Cuántos están entendiendo? ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Reciba! ¡Reciba ahí! ¡Reciba sanidad! ¡Reciba sanidad! ¡Bendito! ¡Reciba sanidad! ¡En el nombre de Jesús! ¡Reciba salud! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Reciba salud! Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba sanidad. Aleluya, aleluya. Reciba liberación. En el nombre de Jesús. Santo es. En el nombre de Jesús. En el nombre. Reciba hecho en obras y maravillas. Reciba. Aleluya. Reciba. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Reciba. Aleluya. Aleluya. Reciba, aleluya, aleluya. Reciba del Señor. Ahí donde está. Reciba del Señor. Aleluya. Ahí donde está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Reciba. Salud y sanidad. Liberación, liberación de la mente. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Exaltamos tu grandeza. Exaltamos tus maravillas, Señor. Aleluya. Exaltamos. Aleluya. Exaltamos tu nombre. Exaltamos. Reciba. Tu nombre en alto, Señor. Aleluya. Aleluya. A ver cuántos son herederos del Señor. Pero ¿cómo está tu vida ahora? ¿Estás disfrutando? ¿O estás como la viuda? Bueno, vamos a ver. Ahora viene la viuda y se queda en un estado lamentable. Fíjese bien. No tenía para comer. No tenía para... para redimir a sus hijos que estaban siendo requeridos a cambio de las deudas. Todas las mañanas llegaban a golpear la casa de la viuda. Bueno, ¿cuándo me vas a pagar? Y van a presentarle facturas sin cancelar y facturas y facturas. Al fin la viuda se afligió. Pero en la aflicción, ¡ay, cómo somos nosotros, hermano! Necesitamos la aflicción, ¿verdad? Necesitamos los monstruos de Jonás. Necesitamos un apagón para encender las candelas. Necesitamos un huracán para sacar paraguas. ¿Qué cosa somos nosotros? Y ahí vivimos, mi hermano y mi hermana, vivimos como que fuéramos huérfanos. Como la viuda, que no tenía nada más que deudas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible no tener nada con un heredador, con un padre tan rico? ¿Se recuerda usted de los dos discípulos de Emaús? Nosotros creíamos que él nos iba a dar, que él era esto, que él era el otro, le dijeron a él mismo. ¿Cómo es posible ser discípulo de Cristo, ir con él y no reconocer quién va con uno? Hay gente que está con los ojos cerrados. Por eso el Señor le dice a Israel, ¿quién más ciego y más sordo que mi siervo? ¿Por qué le dijo sordo a Israel y por qué le dijo ciego? Porque iba Dios con ellos y ellos no lo notaban, no lo miraban, no se daban cuenta. Bueno, entonces la viuda llega y sabe que hay poder en un ministerio. No fue al banco porque no le daban plata. No fue con sus familiares porque se lo habían negado. Ya seguramente había ido. Entonces fue con el siervo de Dios. Oye, siervo, mire la petición. Oye, siervo, mi marido, aquí viene una cosa que me deja perplejo. Mi marido se murió. Eso no es noticia porque nos tenemos que morir todos a menos que el Señor venga. Se murió mi marido. Ah, que lo siento, le dijo el siervo, yo no tuve la culpa. Pero luego le dice, pero era temeroso de Dios. Entonces, ¿se puede ser temeroso de Dios y vivir mal? Sí, Señor. Porque una cosa es entender los planes de Dios para nosotros y otra cosa es temer a Dios, nada más. Hay gente santa, me va a perdonar, pero tontita. Yo le llamo santo, porque santos tontos suena muy feo. Santos tontitos. Son muy buenos para ensanchar sus cuerdas de su cabaña, pero no son capaces ni de ayudar ni siquiera a su familia, espiritualmente hablando. La familia está hundida, la familia está en desgracia, espiritual, y parece que no les altera un solo día de su vida eso. Es posible entonces, siervo temeroso de Dios, pero dejó endeudada a la familia, hermano. No manejaba bien las cosas. Le estaba dando tiempo a Dios. Pero no funcionaba en el caso de la familia. ¿Cuántos que están aquí querrían dejar endeudados a sus hijos? Ninguno, ¿verdad? Por ahí hay mucho entusiasmo para decir que no. Ninguno. Nosotros queremos dejarlos, a lo menos en lo que podemos, arreglados. ¡Amén! No oigo un amén muy, muy fuerte. Claro, gloria a Dios. Cuando no se puede, pues ¿qué va a hacer? Pero tiene que haber diligencia, es lo que queremos expresar. Pero este era un siervo temeroso de Dios, que no manejó bien su casa. Y la dejó en condiciones terribles. Bueno, pero viene otra lección más bonita. Varón de Dios, ¿qué hago yo ahora? Mis hijos los quieren de esclavos. Si tú no haces algo, no intercedes, mis hijos van a ser llevados de esclavos a cambio de las deudas. Bueno, la situación era tan tremenda que nomás no los despertaba el amanecer, sino factura. Usted sabe la visita de los cobradores, no sé si hay cobradores aquí miembros de la iglesia. Pero ellos saben, hermano, cuántos hermanitos dicen, díganle que no estoy al hermano cobrador. Más de algún cobrador se ha quejado conmigo, dice, hermanos que me dicen que no están, y yo los miro desde arriba porque ya le... Bueno, no hay esperanza en la vida natural para el futuro. Perdóneme, hermano, el futuro del mundo, como estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el mundo nos va a retener todavía mientras se desbarata. Y no hay esperanza natural en el mundo, porque la ruta que el mundo lleva es el desastre. ¿Cuántos lo creen? Y la ruta que lleva el pueblo de Dios no es el desastre, hermano. Es el amanecer eterno, ¿no? ¡Un aplauso al Señor! ¡Gloria! Una para arriba y la otra para abajo. ¡Gloria a Dios! Muy bien. Pero como estamos en medio de las circunstancias, entonces ahora viene la alternativa. Bueno, mujer, la viuda, eso va para todos nosotros. Bueno, mujer, ¿qué tienes en casa para que yo te pueda ayudar? Aceite, pero solo una pasiquita así. Yo quiero decirle, hermano, que si tú tienes el aceite del Espíritu, ahí lo tienes. Si tú no lo mueves, si tú no haces algo alrededor del aceite, ¿sigues endeudada? Milagros del aceite para saber quién, pero no para ti. Y ahí está la botija. Ahí está el aceite. Pero, ¿se pagaban las deudas? No. ¿Se quitaba la amenaza sobre los hijos? No. Porque no es que esté el aceite nada más. Tiene que haber una actividad que mueva el aceite. Fíjese bien. Y una actividad que involucre a los que van a ser bendecidos y beneficiados. ¿Por qué le dijo Eliseo? Entonces ahora pide vacías, vecinas, a los vecinos, acá allá, manda a tus hijos. Todo el mundo se movió, miren, cierra la puerta y espera lo sobrenatural. Porque ahora se va a vivir del aceite, pero en acción sobrenatural. ¿Cuánta gente hay en el mundo cristiano que tiene el aceite sin movimiento sobrenatural? Veámoslo en Cristo, hermano. El Señor todo el tiempo estaba en contacto con el Espíritu. Es la misma esencia del Espíritu. Aparte es que fue ungido. Sin embargo, el aceite en Cristo, 30 años, no se movió, no se movilizó, no hizo milagros, no hizo maravillas, no hizo nada, hasta que Cristo fue a empezar el trabajo en el Jordán. Hasta que la viuda tomó la vasija, hasta que la viuda movilizó a su gente, a sus hijos, que se interesaran si los mismos hijos iban a ser ya dentro de poco esclavos. Ahora se estaban movilizando para su liberación. Creyeron, cerraron la puerta detrás de sí, ya no dependieron de nada más que del aceite milagroso que estaba ahí. Fíjense bien que la luz del aceite de la lámpara en Israel alumbraba el lugar santo. Ahí no había luz del sol. Iban a tener que depender, cuando pasaban al lugar santo, de la luz del aceite. Es exactamente la misma lección. La viuda iba a pasar de la vida natural que le había dejado deuda, de la vida natural que le había dejado desastre, del aceite inmóvil que no le había dado lo que necesitaba, a otra etapa. Esa etapa necesitaba mover, movimiento, necesitaba fe, necesitaba que los hijos creyeran en eso. ¿Usted cree que los hijos iban a llevar vasijas grandes para echar de una vasijita así de aceite, echar aceite? ¿Es una locura? ¿Tenían que haber creído antes? Mamá, aquí está la vasija. Y echarle aceite. De la vasijita así, echarle aceite y aceite y aceite. Se llenó la vasija. Traigan otra. La vasijita así, llenaba la otra, la otra, la otra. Y quitaban esa. Y la vasijita así, llenaba la otra, otra. ¡Era aceite milagroso! ¡Aleluya! Ahora, yo quiero que vean. Hermano, nadie va a salir adelante con el aceite natural. ¿Para cuánto le alcanza el aceite natural? 3-4 huevos fritos, se acabó. Muy bien. Pero este, el sobrenatural, el milagroso, que lo convirtió en el ministerio, Eliseo, en aceite de milagro, de lo cual iban a vivir la familia, no es aceite cualquiera. ¿Por qué se insiste hoy que la iglesia del Señor, que el cristiano, se llene del aceite? Porque se va a necesitar de ese aceite. No de las componendas ni de los planes humanos, no de lo que nosotros pensamos que nos va a sacar adelante, sino de lo sobrenatural, lo que es locura. Imagínense, hermano, en esto del Señor es tan serio que el Señor llama a sus profetas como Eliseo, y a Eliseo le echan a la olla de los hijos de los profetas de caldos y de comida, de potaje, les echan veneno. En las calabazas, no sé qué cosa, había veneno para matarlos. Pero había poder para escapar de eso. ¿Y qué tal si no hubiera habido sobrenaturalidad? Ahí termina la escuela de profetas. En un entierro de 30, 40 hijos de los profetas. Pero había milagro ahí. Entonces, la sobrenaturalidad nos va a escapar. Y estamos a punto de empezar el tiempo de la sobrenaturalidad. Por ejemplo, vamos a ver, Elías, yo creo que todo el tiempo no vivió de la carne que le llevaban los cuerpos. Elías vivía, iba a comprar su carnita, o quien se las compraba, y le llevaban su abastecimiento de agua, ahí estaba el arroyo, iba, bueno, note, natural. Pero vino tiempo sobrenatural. Dios actuó sobre todo Israel y secó las fuentes de agua y vino hambre. Ahora note, ahora que hay hambre y que hay fuentes de agua secada, ahora va a empezar a funcionar el aceite. ¿Por qué bien? Mire, ahora se va Elías a la cueva, al arroyo, tiene agua. ¿Pero quién vive de agua? Tenía sed y tomaba. Y luego dice, pero yo tengo hambre ahora. Y venían los cuervos. Y le traían carne. Creo que dice mañana y tarde, ni siquiera, mire, de dos tiempos de carne estaba. Cuando los otros no tenían ni agua, ni el rey de Israel tenía agua. Y Elías tenía un arroyo y tenía carne mañana y tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quizá alguien diga ahora, ¡ay, qué lindo ese evangelio! Porque entonces sí que ya no trabajo, cruzo, carne mañana y tal. No, momento, son tiempos. Y hay tiempos de que vaya a conseguir su carnita porque no come. ¿Me entiende? Pero cuando venga el tiempo de apertura, viene lo sobrenatural. Para el que lo tiene, y el que no lo tiene, le voy a poner, la Biblia es clara, hermano, no deja lugar ni que parpadee. Dice, bueno, había viudas, había leprosos en Israel, muy bien, pero Dios no los auxiliaba, dice, a todos, pues. ¿Qué le parece? Auxiliaba a la viuda, a la viuda pobre con Elías. O sea, había auxilio para otros y no había para los de adentro. ¿Por qué? porque ellos despreciaban lo sobrenatural. Entonces hay que tener preparación para una era de fe. Ahora, yo quiero que oigan de eso. La mujer del profeta que se murió, ella no vivía por fe, hermano. Vivía de lo que el marido le llevaba. Y se acostumbró, y ya ni siquiera se preocupó mucho de los hijos, y ahí estaban los muchachos mal parados, etcétera. Bueno, ahí está. Pero miren el desastre. Se necesitó el desastre para que conociera lo sobrenatural. Para que conociera que necesitaba un depósito que no era aceite de la tienda, hermano. Que no es inteligencia humana. Se necesita, hermano, una notificación de Dios, que nosotros sepamos que el justo vivirá por la fe, no por el coco. No por la cabeza. Imagínense que el Señor hubiera mandado a botar los muros de Jericó a flechazos a los israelitas. La mente natural hubiera fraguado, tiremos flechas hasta que nos cansemos. Todavía estuvieran tirando flechas. Pero había un plan encima. Había un plan sobrenatural. Había algo arriba. ¡Gloria a Dios! Bueno, había algo arriba. Pero ¿qué era lo que faltaba? Saberlo. ¿Cómo? ¿Por la cabeza? No, mi hermano. Fue el príncipe de los ejércitos del cielo que bajó y que le dijo a Josué, el plan de arriba es este. Si a ti no te dicen el plan de arriba, entonces no andes por otros lados, hermano. No andes por lo natural, porque si no, no te van a revelar el plan divino, y sin el plan divino no sales adelante. Revelaron el plan divino, se hizo, plan gran, cayeron los muros. La viuda tocó todas las puertas, al tío, al abuelo, al que estaba encumbrado, al rico, nada. Ya los muchachos estaban listos para ser esclavos. Pero le revelaron el plan de Dios. Y el plan de Dios era que viviera del aceite sobrenatural. Digamos del Espíritu. Bueno, pero quiero hacer énfasis en esto. Puesto que estaba paupérrima la mujer y la familia, no dependían del Espíritu. Luego, con la petición con Eliseo, dependieron del aceite milagroso. Ahora ya van a depender de lo sobrenatural. Ahora, quiero que lo noten. Entonces, hizo fe. Si a esta mujer no le entra fe, pues no le da lugar a la fe. Entonces le hubiera dicho al profeta, ¡ay, varón! Si así es el poquitito de aceite que tengo. Si eso ahí lo tengo y no me da alcance. ¿Qué tienes? Aceite en una botija. Vale. Pide vasijas vacías. Y yo te voy a hacer, en el nombre de Dios. Óigalo bien. Que vivas mientras viene lo natural, ya lo definitivo con Dios. De el aceite milagroso. Bueno, entonces estaba la decisión. Bueno, o este señor está loco y voy a ir a buscar mejor quien me presta, o creo en este loco. Así de sencillo, hermano. ¿Para qué vamos a complicar la cosa? O creemos en los locos de los profetas. Bueno, hay que averiguar quiénes son de veras profetas también. Pero o creemos en lo sobrenatural de Dios, o vamos a lo natural. Ahora bien, ella creyó. Llevaron todo el aceite, entonces se propone un tiempo, oiga bien, de arreglar nuestras cuentas por medio del aceite. Es hoy. Porque no solo queremos el aceite y lo que produzca el aceite, ¿entiende? ¿Pero qué era lo que iban a hacer con el aceite? Primero arreglarse para que ya no hubiera facturas. Yo estoy hablando en el plano espiritual, hermano, no lo aplique al otro plano que también va. Pero no lo aplique todavía a eso. Me refiero a los préstamos y a las deudas que se tienen, que nunca se quieren pagar. Porque como dijo un hermano por ahí, no es pecado prestar, pecado es no pagar. Pero yo quiero que usted note que estamos hablando de lo espiritual. Muy bien, entonces ahora va a depender de lo sobrenatural de Dios. Entonces empieza a dar. ¡Óigalo bien! Empieza a dar. ¿Para qué? Para que se arregle el desastre. Lo lee ahí, aquí está. Ahí no están acumulando para el futuro. Y no, para que los muchachos no te los lleven preso. Para que ya los cobradores no estén llegando todas las mañanas. Y va a dar el aceite, fíjate. Y va a dar el aceite mientras había recipientes. Otra lección es que siempre hay que tener algo que ofrecer para llenar, para que sea llenado. Bueno, y está el aceite fluyendo, hasta que se llenó la necesidad y cesó el aceite. Muy bien. Ahora óigame bien. Arregla eso y de lo que quede, vivan. Entonces quiere decir que Dios tiene dos planos para nosotros. ¿Quieres vivir arreglándote con lo que yo te doy en sentido horizontal y en sentido vertical, o te vas a volver a enredar en tus asuntos, o vas a volver a ser un desastre en tus asuntos, o bien arreglas en el orden que yo te estoy diciendo y vivirás del aceite milagroso? Tú y tus hijos, échate en los brazos del Señor. Ahí está la alternativa, hermano. No quiere decir eso, por supuesto, no planear, no ser previsores en la vida natural. A lo que vamos es que hay gente que depende absolutamente de sus planes. Y le van a fallar. Yo diría que si depende del Señor y de la provisión sobrenatural, de la vida sobrenatural que el Señor quiere que tengamos, o vamos a fracasar. Miremos en el caso del Señor. Por favor, ¿me atiende esto? Mire, el Señor andaba con los bolsillos llenos de dinero. ¿Quién me contesta? Y una vez, inclusive, que le pidieron para el impuesto, ni siquiera le pidió de las contribuciones que le daban a Judas, ¿verdad? Pero siempre tenía o no tenía. Entonces era rico el Señor. Muy bien, qué bien, porque vivía del aceite, hermano. ¡Aleluya! Él vivía del aceite. Señor, cobran el impuesto y no hay dinero. Y él sabía que Judas venía atrás con la bolsa, a lo mejor se lo había llevado todo ya. Y por eso Eugenio le pidió. Y mandó a traer por la provisión milagrosa del aceite, porque el Señor Jesús ministró todo su trabajo por el poder del aceite, hermano. No porque era Dios. Esto quiero que usted lo sepa. Él actuaba acá como un santo ungido en el poder del Espíritu Santo. Por eso no actuó antes de tener el poder del Espíritu Santo. Por eso antes de Jordán no actuó. Muy bien. Antes de Jordán, él iba a comer a su casa. Si había mucho, había poco. No creo que nunca haya faltado ahí comida. De eso comía. Y cuando tenía hambre, en el principio de su ministerio, le quisieron decir que hiciera milagros para comer. Dijo, no, yo ya tengo la provisión del aceite. O sea, mañana es a que hagamos crecer, perdón, hagamos crecer nuestra fe. Porque la fe va a mover el aceite. Y vamos a vivir, óigalo, del aceite. Y la alternativa es, o viva usted en sus planes como la viuda. Y tendrá el mismo resultado la viuda. Porque lo que nace de la carne no permanece. La viuda terminó mal, hasta que vivió del aceite. Entonces, mi hermano, el aceite milagroso que Dios dejó en la tierra, que se llama el Espíritu Santo, se ha quedado para buscar gente que aprovisionar siempre y cuando crean. No estoy diciendo creer en Cristo. A los que creen en Cristo, anda buscando al Espíritu Santo. Quieres crear en el aceite que el Señor usa. Amén. Miremoslo más de otro ángulo. Quítale a Cristo todo lo sobrenatural. Lea usted los evangelios y suprima todo lo sobrenatural del Señor, que es la parte del aceite. ¿Qué queda? Un maestro enseñando verdades que no puede hacerlas efectivas en la tierra. Hubiera tenido que dejar a Lázaro en la tumba. Hubiera tenido que ser llamado para los lechos de enfermos y dejarlos enfermos. Pero lo que hace de Cristo el ejemplo del que tiene vida abundante porque vive del Espíritu es precisamente ese aceite, hermano. ¿Cuándo iremos a aprender que o nuestros planes o los de Dios, pero no los dos? ¿Cuándo iremos a aprender que los proyectos de Dios para nosotros son más altos que los altos que tú tengas? Como los cielos son más altos que la tierra, dice. Fíjense qué bonita distancia. Ahora, ¿y cómo vamos a hacer para saber los proyectos de Dios? Es que esa es la pregunta en que caemos siempre. ¿Y cómo hizo la viuda al fin para caer en la cuenta de que había que ir a consultar con Dios? Porque había fracasado, hermano. Porque sus proyectos le habían salido mal. Porque había ofrecido pagar otro día y no tenía. Porque los hijos no podían cumplir la cuota, porque el esposo lo dejó embarrancada, porque el esposo nunca tuvo la fe suficiente para eso. No le enseñó a vivir del aceite. Un siervo de Dios que no le enseña a su familia a vivir del aceite. Porque ni él mismo creyó en el aceite. Porque él se fue de la tierra creyendo que todo dependía de lo que uno hacía aquí. Y por eso se fue al infierno, aquel rico, que vivía solo comiendo en banqueteos, no por ser rico ni por comer, sino que se fue porque nunca se preparó para buscar el aceite. La vida espiritual, ese es el problema, hermano. El problema es ese. Imagínese usted que el otro, aquel jovencito que llegó hincado, bien vestido con el Señor, quería la otra vida, quería la vida espiritual, quería lo que Dios daba, lo que Cristo ofrecía, pero no quería soltar la vida natural. Se fue a vivir de su vida natural. Tenía suficiente, tenía influencia, tenía dinero, tenía poder, todo lo tenía, era muy simpático, lo seguían las mujeres, ¿qué más? Vale. Y mira aquel grupo de discípulos, y Pedro cabizbajo ahí, los mira todos, no a la última moda precisamente, y los ve, el rico dice, ay, pero si así voy a parar yo, a lo mejor ahí nos vemos. A un hermano le dijo a su papá, nunca se te va a ocurrir ser pastor, que mira, paran, que no pueden ni siquiera estar en reuniones. Porque la idea que tiene, el concepto que tiene, es es que un hijo de Dios tiene que ser desheredado en esta tierra. El concepto que hay es que el más santo es el más pobre. Pobre concepto. Porque puede un pobre ser más ambicioso que uno que tiene. ¿Sí? Soñar con lo que nunca alcanzó el otro, pues siquiera lo probó ya. Tenemos que entrar en la realidad de la alternativa, pues. El justo de la fe o por la fe vivirá. Entonces, ¿de qué va a depender? De lo sobrenatural. Porque no se necesita fe para lo natural, hermano. Eso llegó ya. Como le dijeron a un hermano, ¿y de qué se apena usted si al mes le llega el cheque? Usted no necesita fe para fin de mes. Nada más ir de allá con el jefe y decirle, bueno, ya, cumplí mi mes. Pero sí se necesita fe para ir con el otro jefe. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, la viuda fue con el varón de Dios y le dijo, vende el aceite, paga tus deudas, tú y tus hijos podréis vivir de lo que quede. En otras palabras, yo no te hice el milagro de parte de Dios solo para que salgas de las deudas. Yo te hice el milagro de parte de Dios para que, empezando con las deudas, vivas del aceite. Ay, hermano, qué lección, ¿cómo hago para grabarla? Y que se me quede a mí también. ¿Cuántos tienen el aceite milagroso adentro? A ver las manos, quiero ver las manos. Vaya, ahora no te quiero juzgar más, porque de ahí para allá tú sabes cómo estás, en qué etapa. Pero de ese aceite puedes sacar para tu arreglo hoy y vivir de lo que quede. ¿Cuánto te queda del aceite? Si no se agota. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué se agotó aquí con la viuda? Porque ya no siguió trabajando con las vasijas. Porque se quedó paradita. Bueno, ¿ya hay suficiente? Ah, muy bien. Está anotado. Que solo aceite. Quiere decir que el aceite se activa cuando nos activamos. Dejamos de activarnos, se para. Oígalo bien. El Señor dice, ven, lleva mi yugo. Te enviaré a mi viña. Y se te pagará lo que sea justo, pero en la viña. Ah, ya estoy satisfecho, lleno del Espíritu, canto en lenguas, me vienen cantos inspirados, me sacude la espalda, siento unas cosquillitas aquí arriba, qué rico. ¿Y tu familia? ¿Y los tuyos? ¿Y tus hijos? ¿Y los vecinos? ¿Por qué no vas a buscar vasijas vacías? Para que siga el aceite. Porque de repente, el aceite, por inactividad tuya, por no moverte en la fe, va a cesar. Porque hay gente que tenía antes y hoy no tiene. Porque hay gente que suspira por las grandes experiencias del principio cuando conoció a Jesucristo, porque no se movió para seguir llenando vasijas, porque puso límite a lo sobrenatural de Dios. Qué maravilloso, hermano, es saber que solo en nosotros está el tope, no en Dios. A mí no se me puede olvidar de lo de la fiesta de Esther. Van a dar vino real, es lo mismo que el aceite, pero explotando en alegría. Van a dar vino real. Pero eso sí, díganles a los de la fiesta Nosotros somos los de la fiesta. Díganles que no quiero que tomen a la fuerza, pero que tampoco los detengan si quieren seguir tomando. Ah, pues algunos se quedaron pero horizontales ahí en la fiesta. Es decir, unos llegaron a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Eso sí que tomaron y se aprovecharon la fiesta. Y otros medio tomaron. Llevaban sus recipientes, los vasones así, los vasitos chiquitos, depende. Y unos salieron sobrios criticando a los borrachitos. Y los borrachitos no sabían ni dónde estaban, ¿no? Viendo visiones, hablando solos. Es mejor salir de la iglesia hablando solo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo el que sale criticando, perfeccionista de última hora, ese está demasiado sobrio para la fiesta. Caen mal. Aguafiestas. Que no debían de estar ahí. ¿Qué más les decimos? ¿Por qué? Porque el sobrio, mira, hasta como, hasta así se hace con el que está brincando, ¿no? Aunque hay muchos que se hacen, los borrachos, pero yo digo los verdaderos borrachos. Yo he visto aquí, hace rato, ahora no, he visto gente que así se hace, que alguien está orando, alabando, y yo decía así. Y otra agarra su cartera y se va, hasta la dejan la cartera y se van. ¿Por qué? Porque están demasiado planchados. Espérese que le arruguen la ropa. Y va a ver cómo va a brincar y cómo va a saltar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mire, a un hermano que lo bautizó el Señor con el Espíritu, tenía su esposa que era muy fufurufa. Bueno, con peinado de tres picos y todo, bueno. Y le dijo, ay, ay, ay, eso sí que ya me cayó mal a mí. Bueno, y llévate tu cama para la iglesia, y se burló de él. Y era borracho en el Espíritu. Y no sé qué. Al fin ella vio que el hombre cambió. Así raro y todo, pero cambió. Entonces dijo, bueno, yo voy a ir pues. Fufurufa se fue. Y cuando vio lo que Dios hacía en la iglesia del hermano, no se rindió y aceptó, no. Regresó a su casa y se cambió ropa. ¿Sabe para qué? Por si la botaban. Se puso la peor ropa que tenía. Entonces siempre llegaba con su ropa que se arrugara, no importa, ¿verdad? Por si me agarra la cosa. Y llegó con su ropa, y el otro lo miraba de reojo, siempre con su ropita vieja, no la mejor ropa, esa la tenía, eso no podía caer con esa ropa. Y entonces el Señor, que también sabe hacer las cosas, ¡aleluya! ¡La de lo! ¡Aleluya! ¡La de lo! Miren, aquí en este púlpito dio el testimonio de hermana. Y dice que ella se cansó de ir a la iglesia y de la ropa vieja. Le dijo, nada, ya no me van a hacer nada ahí. Y se encopetó otra vez. Regresó con el copete en los pies. ¡Aleluya! Porque esta cosa de las viudas de Dios es de aceite milagroso. Esto no es de calcularlo, esto no es asunto de mente, esto no es asunto de emoción, esto no es eso, hermano. O vas a vivir de tu aceite milagroso cuantas veces necesites, o vas a tener que echarte los planes de la viuda, y se te van a endeudar hasta tus hijos que no tienen. y te los van a pedir de esclavos, y se los van a llevar de esclavos, y vas a perder tu libertad, y vas a perder tu paz, y vas a tener cobradores todos los días, y vas a tener demandas todos los días, y vas a tener problemas todos los días, y eres del padre rico. Pero que no le has querido creer su plan, que es vivir del aceite milagroso. Y como no has tenido mayor necesidad, y como todo te ha salido bien, la misericordia de Dios te ha protegido, y te ha ido muy bien en tus negocios, y has estado muy bien en esto, en aquello, en tu salud, en todo muy bien. ¡Ah, qué bueno! Te felicito. Pero va a venir el tiempo del plan de Dios o perecer. O vas a vivir de la fe, justo, o no vas a poder vivir aquí. Vamos a levantar las manos al Señor. O tú aceptas que hay un milagro perenne que Dios te ofrece en tu propia casa, o no lo aceptas y vas a salir a romperte a la calle. O vas a vivir de un evangelio que es sobrenatural. O vas a vivir de un contrato de siervo que no es sobrenatural. Ve, ve hoy a la viña, en donde se te pagará lo que sea justo. Pero más que eso, a trabajar la viña con el aceite milagroso, para que no te falte nunca. ¿Qué planes tienes para tu vida? Pues vas a vivir del aceite, hermano, y Dios te va a proveer las añadiduras, y las añadiduras te van a mantener, pero tú vas a vivir del aceite, porque las añadiduras se van a acabar. Las añadiduras son temporales. Las añadiduras te llevan hasta cierta etapa. Pero el aceite no cesará. El aceite de la viuda aquella de Elías fue dado hasta que lloviera. Aleluya. Hasta que venga la otra edad. ¿Vas a vivir del aceite mientras viene la otra edad? ¿O quieres vivir en esta edad según tu manera? Esa es la alternativa. La imprimo bien en tu corazón en el nombre del Señor. ¿O vas a vivir de tus proyectos? ¿O del aceite hasta que llueva otra vez en la tierra? Y claro, te va a añadir. Pero el aceite estará a la expectativa de tus necesidades. ¿Dices amén a eso? Entonces levanta tus manos conmigo. Y vamos a decirle al Señor cuál es nuestra decisión. Vive ahora tú, después de los milagros del aceite. Ahora vive tú y tus hijos. Oiga bien, después de los milagros del aceite, para pagar todo. Aleluya. No para darte gusto, no para tener una vida displicente, no para tener una vida abundada materialmente necesariamente, sino para que puedas vivir de aquello que el aceite te mostró primero, al pagar todo lo que debías. Ahora vas a vivir de él cuando sea necesario, porque te va a proveer por la vía natural también. Aleluya. Levanta tus manos. Aleluya. Aleluya. Reflexiona. Aleluya. Aleluya, precioso. eso, Señor. Por eso el verdadero Hijo de Dios se queja con Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no con los hombres. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Él tiene. Él tiene las fuentes de arriba y de abajo, lo sobrenatural y lo natural. Aleluya. Pero que te la dé el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Eleve, eleve canción. Aleluya. O vive de la tierra o vive de arriba. O vive de la fe, Señor, o vive de su mente. Te adoramos, fuente. Aleluya. Fuente de agua. Aleluya. Aleluya. Gloria. Reciba. Reciba. Bendito tu nombre. O vive de la fe, o vive de tu mente. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Te adoramos. Aleluya. Te adoramos, Padre. Padre bueno. Señor de milagros y prodigios. Aleluya. Oh, fuente de agua viva. Te adoramos. Aleluya. Manantial de vida eterna. Aleluya. Baja la voz. Baja la voz. Aleluya. Lo más importante entonces es conocer los proyectos de Dios. Y ajusta los tuyos a lo de Él. Y asunto arreglado. Aleluya. Te lo garantizo por experiencia personal. Aleluya, Padre. Une tus proyectos a los de Dios, pero tienes que saberlos primero para tu vida. Y asunto arreglado. Él te va a dar de lo sobrenatural si es necesario. Cuervos, no todos los días, cuando sea necesario, pero te va a dar las añadiduras todos los días. Aleluya. De tal manera que dice que no buscarás las añadiduras como los gentiles, que solo eso buscan. Pero que Él sabe que tú tienes necesidades como los gentiles. Y te las añadirá. Aleluya. No quiere que nos pongamos dos a lo menos convenidos en esta mañana. Para decirle, Señor, yo quiero fundir mis planes con los tuyos. Para que se haga tu voluntad. Y no la mía. ¿Quiere? ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor y venir aquí? ¿Y ajustarse esta mañana? ¿O quiere seguir como la viuda? Todos tenemos necesidad de ajustar. Si yo no paso ahí es porque estoy predicando. Así que nadie tenga pena decir, es que van a creer que yo estoy desajustado. Desajustados estamos todos. Ajustémonos. Van a decir que yo estoy mal. Mal estamos todos, hermano. Aleluya. Y solo la misericordia nos tiene aquí. Amén, así es. Ajustémonos. Aleluya. Aleluya. Mientras vienen los hermanos y están viniendo muchos, así miren, es. Vamos a cantar, cantar, cantar. Lléname. Y precioso Señor.